90.9. Las fechas señaladas en el almanaque, óbitos y natalicios siempre constituyen una excusa para buscar extrañas coincidencias, para tejer los lazos sorprendentes entre personajes que pueden parecer, en principio, dispares. Tal es el caso del programa de esta tarde. El reciente óbito del estadounidense Gore Vidal y el también reciente natalicio del germano Hermann Hesse actualizan las obras de estos escritores. De un lado, un americano homosexual izquierdista, ateo radical, siempre polémico y siempre mediático. Del otro, un silencioso místico teutón interesado por los saberes orientales, por desentrañar la ascendencia de los símbolos y los arquetipos en que se desenvuelve la realidad cultural de Occidente. ¿Acaso podamos develar, en Sigma Sobremesa, una suerte de confluencia en la instancia crítica que instituyen ambos escritores para con nuestros patrones de pensamiento? Muy buenas tardes, estamos aquí en Sobremesa. Nos acompañan esta tarde el doctor Agustín Basabe, experto en estos temas, también el maestro José Babuj, y pronto tendremos aquí en cabina al doctor Ignacio Padilla. Yo les propongo que en la primera mitad del programa nos dediquemos a platicar sobre Gore Vidal y la segunda mitad Hermann Hesse. Sobremesa, como ustedes saben, los radioescuchas se dedica a asuntos de culturales y en esta ocasión ya nos estaba haciendo falta retornar a la literatura. Y no solo a la literatura, sino también a la política. Por eso tenemos aquí a Agustín a hablarnos de la faceta política de Gore Vidal, aunque también está Joseba, nos puede hablar de la faceta literaria. La editorial decía que Gore Vidal era homosexual y ateo. Resaltó estas características. ¿Ustedes están de acuerdo con que en la presentación, ahora que murió este divo de la política y la literatura norteamericana, decir que era homosexual? Era pansexual. Era pansexual. Él siempre, él defendía el pansexualismo. Él decía que todo, bueno, él decía la vasta mayoría de los seres humanos son pansexuales y que solo depende de los estímulos que reciban. ¿Y esos pansexuales que son panzones y a la vez sexuales, o cómo está eso, Agustín? También era panzón en la última sí, sí, era pansexual con Z, pansexual. Pansexual con pansexual. De panzón. No, yo creo que Gore Vidal hay un consenso en torno a él de que era mejor ensayista que novelista, por ejemplo. Escribió obras de teatro, escribió novela. Escribió guiones para películas. El guión de Ben Hur es de él. Él dice que, por cierto, que había un subplot, decía él, homosexual en Ben Hur, en la película que ganó el Oscar. Él escribió el guión. Pero era mejor ensayista, coinciden todos sus críticos, que novelista o dramaturgo o literato en general. Y como ensayista era un agudo crítico político del régimen norteamericano. Él tenía linaje demócrata, su madre, bueno, su abuelo materno, de quien tomó el nombre, porque Gore es un apellido, él lo usaba como primer nombre, Gore Vidal, pero en realidad Gore era el apellido de su mamá, de soltera de su mamá, o sea, era su segundo apellido, pues. Muy feliz la elección, ¿no?, de Gore. Sí, y él, mucha resonancia. Sí, ¿no? Y entonces él cambia su apellido paterno, lo deja Vidal, pero su apellido materno lo pone como nombre de pila. Así se cambió. Él nació en West Point. Su padre era instructor aeronáutico en West Point, en la Academia Militar. Pero decía, sus ensayos de crítica al régimen político norteamericano para mí son lo más feliz, lo más afortunado de su obra. Tuvo polémicas famosísimas con Norman Mailer, por ejemplo, una de ellas, que una de ellas acabó a golpes. Con Buckley. Pero, por ejemplo, hay una frase que se recuerda poco, que yo leí, no recuerdo en dónde, de él, que dice, el régimen norteamericano, el sistema político americano, es el único sistema de un solo partido político con dos alas derechas. Que pues, suena como a un aforismo wildiano, porque él era, se le llamó incluso el Oscar Wilde, la respuesta norteamericana a Oscar Wilde. Tenía esa agudeza cáustica, irónica de Wilde, pero tenía también un gran bagaje de conocimiento sobre la política. Él fue candidato a diputado federal y perdió por el Partido Demócrata. Le gustaba la política, leía de política, sabía de política y hacía análisis muy profundos. Esa frase que acabo de mencionar de que él, si es el único sistema político con un solo partido de dos alas derechas, describe muy bien el sistema norteamericano. Es decir, hay dos, solamente dos partidos políticos, pero esos dos partidos son dos nebulosas que se intersectan, que se cruzan, que se parecen mucho, que no tienen diferencias ideológicas sustanciales, más que pues, allá en, quizás en temas de moralidad social, pero que en cuestiones de economía, en cuestiones de política exterior, se parecen mucho. Él criticó mucho, por ejemplo, al régimen de Bush. Yo no creo que haya habido un crítico más feroz que el gobierno sí de Bush. Aunque sí se decantaba por los demócratas. Él, ¿no?, era demócrata, sí, sí. ¿No? De hecho, fue candidato. Sí. Fue candidato a diputado federal, te decía, perdió la elección, pero fue candidato y fue demócrata. O sea, iba por una derecha moderada. Sí, él era del ala izquierda del Partido Demócrata, y hay una minoría dentro del Partido Demócrata que sí son, pues, digamos, equivalentes a la socialdemocracia europea. Y él era de esos, él era del ala izquierda del Partido Demócrata. Pero pues se daba cuenta que el mainstream del Partido Demócrata pues se confundía en buena medida con el mainstream del Partido Republicano. Fue un analista muy agudo de el régimen de Bush, decía, lo atacó como nadie. Yo no creo que nadie haya sido... aquella frase famosa, George Bush es el hombre más estúpido de Estados Unidos, que se difundió mucho en su momento. Cuando le preguntaron, por ejemplo, sobre la teoría conspiracionista del 11 de septiembre, de que Bush lo había planeado, ya ves estas ideas que había, de que Bush lo había planeado para él fortalecer su régimen y atacar a Hussein y tal, tal, ¿no? Dijo, no lo creo simplemente porque no les da para eso. O sea, Bush no le da la inteligencia para crear eso, no porque no sea capaz, sino porque no les da para crear una cosa tan maquiavélica. Fue un crítico, digamos, punzante de la política norteamericana, ciertamente demócrata, sí, pues obviamente si tenía que escoger entre esos dos partidos tenía que ser demócrata, pero iba mucho más allá del análisis de coyuntura. Yo creo que su análisis era mucho más de fondo que el que se hace normalmente en los periódicos de Estados Unidos. Es lo que yo diría de él como analista político, como ensayista político. Me parece que con él se va el último gran crítico culto de la política norteamericana. No, y Noam Chomsky no lo consideras culto. Bueno, sí, pero es que yo a Noam Chomsky lo considero un lingüista que se mete otras cosas. Es que un intelectual, no, un aristócrata. Sí, no, yo con todo respeto para Chomsky, yo no lo considero un analista político. Sí. Hombre muy inteligente, brillante, pero... A ver, Joseba, ha provocado aquí Agustín cuando dijo que, pues, un ensayista, sí, literato, quién sabe. El teléfono, aquí no se les olvida, lo reescuchas, 529-2599. Y el Twitter Sigma-Sobremesa. Joseba, ¿tú qué opinas de que más ensayista que literato? Bueno, yo creo que hay que verlo como comunitario, ¿no? Yo he leído algo su obra literaria y me parece que, por ejemplo, Juliano el Apóstata es una novela histórica del nivel de las Memorias de Adrián o así, ¿no? U otras como Noticias del Imperio aquí en México, o sea, Boma Arzo en Argentina. Y siempre subyace todo este convencimiento político que bien señala Agustín. Me parece que en Juliano, por ejemplo, está una vindicación del ateísmo, que fue una de las militancias de Estado de Gore Vidal. Creo que fue presidente, me parece, de la asociación humanística esta que postula una sociedad absolutamente secular. Y en La ciudad y el pilar, en su día, que fue una novela pues, de sus primeras, donde relata una experiencia homosexual en la Segunda Guerra Mundial, en su día fue una ruptura de paradigma terrible. Ahora, lo que me parece interesante, o sea, tanto de su obra política como literaria, es que Gore Vidal, en cierto sentido, pese a toda su virulencia crítica, es un convencido de Estados Unidos, y eso es, pese a toda su crítica, porque creo que la crítica de Gore Vidal tiene que ver con que lo la política irresponsable de Estados Unidos, que tiene su origen en el puritanismo, el esclavismo y todas las cosas que conlleva históricamente Estados Unidos, es ilegal para con la Constitución de Estados Unidos, que establece la libertad, que establece la igualdad, que establece la idea de Constitución como norma jurídica fundamental. Entonces, esta es una polémica que trae con todo el neoconservadurismo de ese momento, como Buckley, incluso con algunas interpretaciones de Mailer, que era un liberal, y me parece importantísimo señalar eso. Y creo que en su obra literaria, si bien abunda en la naturaleza simbólica del lenguaje, se aparta un poco de la realidad, está la misma temática que en su obra ensayística política, ¿no? Parece que hubo un gol, no sé si el Real Madrid o el Barcelona, Agustín. No fue gol. Casi. Cerca la bola. Sí. Agustín. Yo sí respeto a Gore Vidal como liderato. Me parece un hombre erudito en buena medida. Tenía una pluma fina, escribía muy bien, una prosa privilegiada. Pero sí creo, es decir, cuando yo digo que era mejor ensayista que literato, quiero decir que era un excelente, pero sobresaliente ensayista, pues. Era un buen literato. No lo estoy demeritando como literato. Sino lo que digo es que, bueno, o sea, la ensayística de Gore Vidal tal vez lo balconeó más, o sea, quiero decir, como era un tertuliano habitual. Yo creo que tanto como sus ensayos, esa novela que tú mencionas, la primera novela, 1948 creo que se publicó, primera novela sobre homosexualismo abiertamente escrita en Estados Unidos, que fue, eso lo puso, vamos, fue un escándalo mediático. El New York Times se negó a reseñar esa novela. A reseñar, es cierto. Lo que quiero decir es, él fue tan conspicuo por su ensayo como por su obra literaria. No es nada más que haya sido visible por su ensayo. Yo creo que era mejor ensayista, esa es mi opinión. Pero yo también creo que Octavio Paz era mejor ensayista que poeta, y seguramente se me echarán encima muchos críticos literarios. Lo era. Pero para mí, Octavio Paz era mejor ensayista que poeta. Bueno, a lo mejor es que a mí me gusta más el ensayo, no sé, o yo tengo algún sesgo personal. Pero yo a Vidal le encuentro sus críticas del sistema político, otra vez, son maravillosas. Tiene toda frase que decía, el 50% de los americanos no leen los periódicos. El 50% de los americanos no votan en las elecciones. Espero que sea la misma mitad. Muy bien, cáustico su estilo. Vamos a ir en este momento a un corte musical. Luego regresamos. Me gustaría que comentáramos al regreso este artículo que nos acaba de llegar aquí a la redacción de la revista La Zurda, de Agustín Basabe, La Izquierda Mexicana en su Laberinto, a propósito de la izquierda, de Gore Vidal, perdón, ando todo distraído. Muchas gracias, Javier. Vamos a escuchar algo de John Lennon. Gore Vidal siempre destacó como un demócrata izquierdista e incluso se le recuerda mucho por esa fuerte crítica contra el gobierno de George W. Bush y su afrenta contra el republicano William F. Buckley Jr. en 1968. Además de ser un prolífico escritor, guionista y figura pública, Gore Vidal tuvo varias apariciones tanto en series animadas como en filmes. En 2006 apareció en el documental The U.S. vs. John Lennon, en el cual narran la manera en que el gobierno de Nixon trató de callar las protestas del músico contra el gobierno de los Estados Unidos, y una de estas canciones retrata mucho esta situación. De John Lennon, escuchemos Give Me Some Truth en Sigma Sobremesa. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dicky's gonna mother. cada vez que un amigo tiene éxito, me muero un poco. Gore Vidal. Estamos con Gore Vidal aquí en cabina, Agustín Basabe y Joseba Buch. La izquierda mexicana en su laberinto, Agustín, ¿qué planteas en este trabajo? Es una reflexión sobre, después de la elección presidencial que acabamos de sufrir en México, ¿qué pasa con la izquierda democrática o partidista mexicana y qué debe suceder con ella? Mi reflexión es central, digamos, es que la izquierda partidista mexicana, particularmente digamos la vertiente radical de esa izquierda, se confunde constantemente por una actitud dogmática, yo digo incluso platónica, si la realidad no se adapta a la teoría, peor para la realidad, y sigue equivocándose como se equivocó en 2006, como se equivocó quizás en 88, como se equivoca ahora en 2012. Es decir, hay una lógica electoral que presupone construir una mayoría para gobernar y una lógica insurreccional que presupone construir una minoría para no dejar gobernar. Son incompatibles. La izquierda mexicana ha tratado siempre de entreverarlas y se merman mutuamente. No se han dado cuenta de que deben apostar a la vía electoral y a la lógica electoral y subordinar a la lógica electoral la movilización social, en mi opinión. Y por eso no han ganado. Yo sí creo que si Andrés Manuel López Obrador en el año 2006 no hubiera tenido esa radicalización postelectoral, no hubiera tomado reforma y no hubiera tenido el discurso antiinstitucional que tuvo y no lo hubiera nombrado presidente legítimo de México, sino coordinador de la resistencia civil pacífica, hoy estaríamos, yo por lo menos, festejando la victoria pero incontrastable del López Obrador en las elecciones. Y yo creo que su radicalización le generó muchos negativos y que luego le costó mucho trabajo revertir esos negativos y ya no le alcanzó para llegar. Además de toda la suciedad, las porquerías que hubo en el proceso electoral que pasamos. Es decir, yo creo que si él no se hubiera radicalizado, habría ganado a pesar de todas esas cochinadas. Esa es la idea central, pero va un poquito más allá por esto de reflexión del... Ven a México como quisieran que fuera México, no como es México. ¿Creen que porque la mitad de los mexicanos viven por debajo de la línea de la pobreza, este va a ser un país de izquierda? Como si no hubiera proletarios alienados, para usar el término de Marx, ¿no? Como si no hubiera gente que no tiene conciencia de clase, ¿no? Por ahí va la idea. Y ahora que lo mencionas con Gore Vidal, bueno, pues Gore Vidal también escribió algo sobre eso, desde el punto de vista de un liberal de izquierda, si se vale la expresión, ¿no? Porque eso era él, de un socialdemócrata, pues, como yo. Demasiadas confesiones, Agustín. Digo yo, ¿no? Y él también creía en la necesidad de derrotar a la derecha con sus propias armas, pues, ¿no? Y con sus propias reglas. Porque ese es el problema. La izquierda mexicana no acepta las reglas del juego. O las acepta a regañadientes, o las acepta a medias, ¿no? No cruza el Rubicón del Estado de Derecho liberal. Tiene un chip marxista que le sigue diciendo que el Estado de Derecho es el que protege los intereses de la burguesía y por lo tanto no es confiable y nunca se pueden apegar a él. Y por eso desdeñan toda la parte jurídica. Pero es alguna izquierda, ¿no? Porque no toda la izquierda. No, esa parte de la izquierda. Esa parte de la izquierda mexicana. Pues que, por desgracia, ha sido la dominante dentro... Pues no. Bueno, dentro del PRD y pues son los chuchos que no son de esa onda. Pero pues si los chuchos hubieran sido, el candidato habría sido Ebrard. Habría sido y Ebrard. Y fue Andrés. Ah, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿tú qué dices de lo que... ¿qué diría Gore Vidal, Joseba, de estas situaciones que estamos viendo en México? Olvídate lo que dijo el análisis, la hermenéutica que hace Agustín, que es muy respetable. ¿Qué diría Gore Vidal de esto que estamos viendo en México? Porque yo recuerdo una posición de Gore Vidal sobre Timothy McVeigh, pues verdaderamente de locos, ¿no? O apoyando de alguna manera a Timothy McVeigh. A ver, ponos en contexto. Timothy McVeigh, el sujeto este que mató a 180 en Oklahoma. Ajá, bueno. Con el bombazo. Ay, ay, ay. Y que decía, realmente no fue él, esto fue orquestado por ciertas fuerzas, etcétera, etcétera. Bueno, es que sí hay una relación entre la cultura del arma y la cultura de Estados Unidos, muy, muy apegado. O sea, quiero decir que en Europa, yo soy de una familia que cazaba y teníamos escopetas en casa y a nadie se le ocurría salir a matar a 40 personas. Eso sucede mucho en Estados Unidos y sucede mucho por la cultura de la economía farmer y el pionero y el que se tiene que defender y el vivir con el miedo, que es algo que se ha orquestado mucho en el paradigma de pensamiento de Estados Unidos. Ahora, respecto a esto de dogmatismo y pragmatismo electoral, creo que Gore, no sé si situaría. No al Gore, como dije yo, ¿eh? No, Gore Vidal. Escuchas, por favor. Creo que Vidal. Es que. Gore Vidal. Es que era su tío, ¿no? Sí, todos son familias, son aristocracia. Tenemos confianza para hablarle por su primer nombre. No al Gore. Es que tuvimos una reunión sobre sustentabilidad y ahí salía mucho su nombre. Sí, yo sé. Creo que Gore Vidal, como buen aristócrata estadounidense que es, si se puede utilizar este término en Estados Unidos, sí se sitúa en cierto sentido con el dogmatismo. O sea, él sí cree que la Constitución de Estados Unidos establece el derecho a la libertad y a la igualdad entre los hombres, y eso se viola sistemáticamente con las políticas tanto exteriores como interiores de Estados Unidos. En México, bueno, si trasladamos un poco al hito constitucional que es el constitucionalismo mexicano, valga la redundancia, es la instrumentación de los derechos sociales. O sea, en verdad en México, o sea, el gran avance constitucional que supone la Constitución americana, Constitución mexicana para el constitucionalismo mundial es los derechos sociales. En México los derechos sociales se violan sistemáticamente, entonces esto, obviamente, la izquierda pues reivindica ese dogma y por ende yo creo que nunca está de acuerdo con a lo que conduce la instrumentación ahora sí del Estado burgués. Pero es que, ¿sí? Joseba, pero perdón que te interrumpa, pero uh-huh. Es que la izquierda mexicana no ha entendido que los derechos sociales se violan, uh-huh. no se cumplen, porque no existe la exigibilidad de los derechos en la Constitución, porque la Constitución mexicana puso la norma muy lejos de la realidad. Es una Constitución aspiracional. Uh-huh. No es lo que debe ser, que es la guía cotidiana del comportamiento de la sociedad. Es un proyecto a futuro, es un proyecto nacional. Pero quién sabe, o sea, la Constitución, o sea, no sé, eso tiene que ver con entrar a fondo qué es el constitucionalismo. Digo, cuando los americanos establecieron que los hombres eran libres y que había libertad de religión y todo eso, había esclavos. Era una sociedad puritana y esclavista. Sí, pero claro. Establecen una verdad, es lo que diría Leo Strauss, establecen una verdad que los excede y que acaba en la guerra civil. Sí. Fíjate que es interesante lo que están planteando, porque mi opinión, o sea, hasta cierto punto, si se cumpliera la Constitución, esto se arreglaría. Exacto. En cierto sentido se vive en una ilusión. Hay otra parte que no. No, yo creo que la Constitución no es este cliché mexicano de que lo que hay que hacer no es hacer nuevas leyes porque hay que cumplir las que hay. Eso no es cierto. Las leyes mexicanas actuales están muy mal hechas. El diseño legislativo mexicano está equivocado desde el origen. Desde la Cátese, pero no se cumple la colonia, hombre. Venían las cédulas reales en Madrid con la centralización del Imperio Español. Venían las cédulas reales que decían estupideces, le ordenaban a los virreyes hacer cosas absolutamente absurdas, imposibles de realizar, porque ni sabían la realidad de la Nueva España, por ejemplo. Entonces, ¿estás a favor de Congreso Constituyente? Por supuesto, una nueva constitución, claro. Una nueva constitución para México. Nos quedan tres minutos para resolver si procede o no un Congreso Constituyente. Joseba, ¿qué opinas? No, tal vez, o sea, lo que pasa es que se entra en un conflicto con... Olvidémonos de Gore Vidal. Con la verdad fundamental que establece lo que se supone que es la Constitución. O sea, una Constitución debe de ser, o sea, una verdad, una norma jurídica fundamental. Sí. Por encima de todo hecho programático, que es como yo creo que se entiende en Europa. Entonces, ese es un problema grave, ¿no? ¿Tenemos tiempo para una anécdota? Claro, sí, nos quedan dos minutos y medio, creo que da para la anécdota y para la réplica. Es que yo creo que es muy ilustrativa de la diferencia entre el constitucionalismo mexicano y el constitucionalismo europeo, no español. Aquí sí me voy más al mundo anglosajón. Yo creo que la diferencia es el gringo, ¿no? Mira, o sea, cuando yo era embajador en Irlanda, me habló Gilberto Rincón Gallardo, que estaba impulsando una convención para los discapacitados en la ONU. Y me dijo, es que íbamos a ir México e Irlanda empujando esto. Y se nos echó para atrás Irlanda. Y ayúdame para saber qué pasó, ¿no? Entonces, pues me reuní con varios ministros del gobierno de Irlanda y les pregunté qué había pasado. Me dijeron, mira, es que aquí entre nos, no podemos decir, pero no, aquí entre nosotros, si nosotros apoyamos esa convención en la ONU, teníamos que cambiar la constitución. Y si cambiamos la constitución, empezamos a hacer números, hicimos cálculos presupuestales y no nos alcanza el dinero. Entonces no podemos apoyarlo. Y, ay, yo como buen mexicano no entendía, ¿cómo que cálculos presupuestales? ¿De qué? Las rampas en las estaciones de autobuses y de tren, los elevadores de los camiones, todo lo que hay que invertirle a la infraestructura para hacer realidad los derechos de los discapacitados. Y yo dije, mira qué exótico. Estos cuates acá en Europa sí se ponen a pensar que si van a poner algo en la Constitución, van a tener que poner un correlato presupuestal para cumplirlo. Y si no tienen el dinero, no lo ponen. Ah, aquí elevamos a rango constitucional el derecho a la vivienda digna, a la alimentación, no nomás nos falte de la felicidad. Yo digo, pues de una vez pongamos el nirvana en la Constitución. Porque no hay exigibilidad de los derechos. El ciudadano no tiene derecho, como en Europa sí lo tiene, a exigirle al Estado. Entonces, ese es el problema, es un problema de diseño constitucional en México. Y para cerrar con Gore Vidal, nada más digo, es que por lo que decías tú de Veig, Gore Vidal lo acusaban de ser conspiracionista, porque sí tenía a veces como una tendencia a ver conspiraciones, y él dijo un día, yo no soy conspiracionista, soy analista de las conspiraciones. Y por eso decía que algunas sí y otras no. Nada más con eso cierro, porque por ejemplo, la de Bush, la del 11 de septiembre, decía, no, imposible, no les da la cabeza para eso. Es muy buen cierre de Agustín. Terminamos Vidal, esta primera parte del programa. Claro que si en la segunda parte quieren retornar al tema de Vidal, no importa. Pero vamos a tratar de dedicarle algunos minutos en la segunda parte a ese coloso, ese premio Nobel de Literatura suizo-alemán, Hermann Hesse. Ya me corrigió Gaby Barkentin. Hermann Hesse, no Hesse. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a un corte de mitad de programa y regresamos. Estados Unidos fue fundado por la gente más brillante del país. Y desde entonces no la hemos visto. Gore Vidal. Sigma Sobremesa. Por Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. Este domingo en la Hora Nacional. Septiembre es el mes del testamento. Descubran con nosotros todos sus beneficios. Viajaremos al pueblo mágico de Palizada, Campeche, para descubrir su cultura y gastronomía. En las voces de nuestra historia, Aquiles Cerdán. Conoceremos una gran historia escrita por Leopoldo Mendívil, Secreto 1929. Y en la música, Colectivo Nortec Hiperboreal. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchenos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Esta semana en Clicaporte. Esta semana en Clicaporte presentamos una banda del sur de la Ciudad de México, Dandy Overdose. Dandy Overdose en Clicaporte. Escúchalos este jueves a las 9 de la noche. Por Ibero 90.9. Son 33 los documentos para elegir y con 3 de ellos puedes tramitar tu credencial para votar. Uno que acredite tu nacionalidad, como tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía vigente y algún comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses. Recuerda que deben ser originales. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado para realizar tu trámite o haz una cita. Llama a IFETEL 01800-433-2000 o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, estamos aquí en este programa sobre literatura, pero también sobre política, porque estas dos efemérides, dijiste tú en el... ¿Tú hiciste el editorial, no, Joseba? Sí, yo lo... ¿Sí? De Gore Vidal, que murió, y 50 años de Hermann Hesse, nos han llevado a preguntarnos, pues, sobre todo es una obra que yo creo que es una obra que nos provoca, nos evoca y nos convoca a todos, la obra tanto de Vidal como la de Hermann Hesse. Soy Javier Prado Galán, el teléfono aquí en cabina es 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Están acompañándonos en cabina Agustín Basabe y José Abub. No ha llegado Nacho Padilla, esperemos que arribe en el momento que empecemos a hablar de Demian y del lobo estepario. Por cierto, no era lobo, sino era loba, ¿eh? ¿Era loba? Sí, porque el lobo este parió como que no, ¿verdad? No, es broma. Bien, entonces ya entrados en gastos, Joseba quería cerrar algunas cosas de Vidal. Adelante. Ah, no. Bueno, yo creo que en esto coincido, me parece, con la interpretación de Gore Vidal. Yo creo que la Constitución, nada más cerrando, no debe de estar al servicio de ningún programa político. O sea, la Constitución está por encima incluso del Estado. Y es lo que da derecho a que haya en determinados momentos resistencia, incluso contra el propio electoralismo o contra cualquier cosa. O sea, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna es un horizonte que establece esa norma jurídica fundamental por el que hay que pelear con todo, y se vale con todo. O sea, yo creo con armas, con lo que haga falta. Sí, o sea, el derecho a la autodeterminación de los pueblos debe de ser un derecho también de la toda constitución y debe de, y no debe de caer preso de ninguna lógica de programa político concreto, porque pues esto la anula. Me parece que esa es la interpretación europea, ¿eh?, de la Constitución. O sea, el texto programático, o sea, vamos a conseguir tal cosa, vamos a tal. Eso es algo que supera la Revolución Americana. A ver, ¿sí? No, perdón. Yo ya veo a Agustín, sí, pero sí. ¿Vas a hablar de la guerra justa o de qué? Porque no, yo vi no, que lo no, de las armas no, te, es que te lo, cimbró. Sí, no, es que yo no pido que se quite de la Constitución mexicana los derechos sociales. Yo pido que se inscriba en la Constitución mexicana la exigibilidad de los derechos sociales. Uh-huh. Eso es lo que no existe. Es irrelevante lo que pongas en la Constitución mexicana. Es poesía constitucional, es poesía legal. No sirve para nada. No se aplica la Constitución. Durante ¿cuánto tiempo, Javier, se violó sistemáticamente el artículo 3 y el artículo 130 de la Constitución? Pues desde la Constitución del 17 hasta el 92. Sí, pero, o sea, pero que se viole no significa que no esté ahí y no se pueda pelear. No. Es que si está ahí es para que se cumpla. Y si no se puede cumplir, cuando la norma está tan lejos de la realidad, la brecha la llenan códigos de reglas no escritas, que es lo que hace en México siempre. Aquí no nos rige la ley, nos rigen las reglas no escritas, en todo. Y la ley se convierte en una suerte de espada de Damocles sobre la cabeza del ciudadano que ose desafiar las normas no escritas. Entonces, creo que tenemos el problema esto de marco conceptual. O sea, para mí la Constitución no es ley, es norma jurídica fundamental, está por encima de toda ley. Y entonces, se tiene que cumplir por eso. No, es un proyecto de nación. Pero te puedes saltar las leyes para hacer que se cumpla la Constitución. La Constitución se tiene que cumplir. Lo que dice la Constitución se tiene que cumplir. No, la Constitución no es como se concibió en México. Un proyecto de futuro. Algún día seremos como... Pero en Estados Unidos, por ejemplo, es un proyecto de futuro. Ahí está Nacho. Ándale, ya llegó Nacho, qué bien, porque estábamos atorados. En Estados Unidos Nacho, estábamos atorados con Vidal. A ver, aquí hay un caso del esclavismo, nada más. Pero en lo demás, no. La Constitución de Estados Unidos... de la libertad religiosa. Está mucho más cercana a la realidad que a la Constitución de México. El esclavismo, ¿te parece que era una circunstancia lejana a la realidad de Estados Unidos? Ese fue que duró 70 años. No, ese fue la gran asignatura pendiente, pero aquí son todas. Aquí son todas. Bueno, a ver, llegó Nacho. Ya está integrado aquí Nacho, aunque sí me gustaría que cerráramos este tema tan interesante. A lo mejor hay coincidencia en ustedes, lo que pasa es que yo entiendo que Agustín. Cuando la norma o la ley constitucional es un tanto vaga, pues es muy difícil que lleguemos a concretos y se opere. Yo creo que por ahí va tu inquietud, ¿no? Sí, en la Constitución mexicana hay cimas de abstracción. Estamos todavía con Vidal, ¿eh? Sí, con C. Ya vamos a entrar con G. Y cimas de burocratización y de excesos normativos, un fardo doctrinario terrible que tiene la Constitución mexicana. Es un pino de Navidad lleno de esferas y cosas que le cuelgan. La dobla, no sirve para nada. Y además, más de 500 modificaciones, es absolutamente disfuncional. Sí, sí. Pero estamos en una nueva constitución. Pero establece en la legislación constitucional a nivel mundial los derechos sociales por primera vez, que ahora son unos derechos de tercera. Sin exigibilidad. De segunda, perdón. Un pequeño detalle que se les olvidó. Sin exigibilidad. Y entonces, el problema es que se quedaron en eso, ¿no? Esa poesía constitucional que tenemos ahí, muy bonita, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda digna. Les decía que hay que elevar el derecho al nirvana, ¿no? De una vez en la Constitución. Pero qué bueno que dijiste lo del nirvana, Agustín, porque eso nos va a pasar. Germán Gese. Germán Gese. Perfectamente. Nirvana, Siddhartha, Gautama, no Siddhartha, Demian, etcétera. Sí. No. Es muy interesante y no los quiero interrumpir. Nada más que, si quieren, dedicamos un un programa La Constitución, que es interesantísimo. Invitamos a un constitucionalista, ya tenemos algunos, y les prometemos a los reescuchas, pero no podemos desaprovechar la presencia de Nacho Padilla, que el doctor Nacho Padilla, gran literato, que, bueno, estamos apenas terminando lo de Vidal, y a 50 años de que muere Germán Hesse, pues qué mejor que dedicarle algunos minutitos. ¿Qué se te ocurre bote pronto de Germán Hesse? Mira, bote pronto se me ocurre lo siguiente. Bueno, llegué a comentarlo con Joseba hace rato. Germán Hesse a sus 50 años envejece mucho. Desde luego, cualquiera que haya tenido un tránsito en la adolescencia y haya entrado por la puerta grandísima de Demian, no podrá negar su importancia. Pero hay también un elemento, me parece ya arcaico, ya caduco, en lecturas para minutos. Cada vez resulta más difícil aproximarse y entender el lobo de pario, por ejemplo. Loba. Es loba. El lobo Estefan. El lobo este parió. Ah, claro. Es verdad. Es que Gore Vidal hablaba del pansexualismo. La pansexualidad es un lobo pansexual. Es un lobo pansexual. Hermafrodita. ¿Sí? Sí, muy bien, me parece muy bien. Pues está avanzada la ciencia. Sí, bueno, ahora es, digamos, sería un Germán Hesse ultramoderno. Pero bueno, te decía, el elemento oriental que ahora has mencionado, el elemento hinduista, que luego prosperó o degeneró con un Hesse leído desde el orientalismo y después desde el New Age y la psicodelia, particularmente en los años 70, me parece que le hizo mucho daño a una lectura original de aquel Hesse tremendo de los años 30 y 40, que yo creo que empieza su desprestigio, empieza su decadencia a recibir el premio Nobel, ¿no? Que es uno de los premios Nobel más enigmáticos en la historia, si no me equivoco fue en el 46 o en el 46, sí. Es rarísimo. Sí. En la inmediata posguerra, los suecos, desde luego, con esta, alicaídos por su apoyo a la Alemania nazi, tratando de pedirle perdón a Churchill, y luego le darán el premio Nobel de literatura, un poco para lavarse las manos, pero le dan el premio Nobel a Hermann Hesse en el 46, cuando existían algunos autores alemanes también notables, ¿no? Vuelvo a decir, Hesse para mí, personalmente fue muy importante, me resultó iluminado y me interesa en este momento releer quizá El Lobo Estepario, porque así como Demian es un libro para leerlo en la adolescencia o en la primera juventud, creo que El Lobo Estepario es un libro fundamental para leerlo en la madurez. Muy interesante lo que dice Nacho, porque pues la verdad es que la adolescencia, la juventud, muchos fuimos marcados por la lectura de Demian, y la pregunta que yo les haría a Joseba y a Agustín, también a Nacho, es si ya la juventud, pues primero el diagnóstico, si la juventud ya no se remite a la obra de Hesse, en particular a Demian, a Lobo Estepario, a Siddhartha, o si se remite, ¿cuál es realmente la experiencia que está teniendo, tomando en cuenta lo que dice Nacho, que los tiempos han cambiado? Y me gustó mucho la expresión que utilizaste, y que Germán Hesse envejece, hasta rimó Hesse envejece, esa fue de Nacho. Yo no sé, digo, no puedo afirmar que la juventud de hoy lea menos a Hesse que juventudes o generaciones de otras épocas. No lo sé. Mi único referente son mis hijos mayores. Uno sí ha leído novelas de Hesse, el otro no quiere, no le interesa. Y ya se las he puesto y no las quiere. ¿Ya lo regañaste? Ya lo regañé, pero no le interesa y ni quiere leerlo. No sé si se hace. A mí, en mi generación, yo tengo 53 años. Igual que tú, soy de la misma generación, ¿no? Sí, claro. Bueno, en esa generación tenemos una influencia, pero yo no conozco un amigo mío de mi escuela que no hubiera leído a Hesse y que no hubiera sido marcado desde la adolescencia por Germán Hesse. Yo todavía oigo a Pistorius tocando el órgano de vez en cuando en mi cabeza. Fue impactante para mí la lectura de él y para todos mis amigos de mi época. Yo creo, tengo la impresión de que para esta generación actual es mucho menor la influencia de Hesse. A pesar de que se mantiene vivo, que ahí hay reediciones de sus obras, etcétera, yo sí creo que se mantiene, se mantiene todavía vivo, pero menos influyente que antes, ¿no? Es mi opinión. Sería, Joseba, de los nobeles de divulgación, porque hay nobeles de divulgación, así. Hay unos elegibles. Lo que pasa es que Hermann Hesse es, me parece que se mueve en esas coordenadas de que hoy podríamos entender, y por eso creo que pega tanto de como de superación personal, de búsqueda personal, de interiorización. Y entonces, en ese sentido, es muy interesante, claro, para un adolescente, para... Pero creo que realmente, o sea, su obra... y creo que es ahí donde realmente esto se ubica su crítica, tiene que ver con el hecho de ser un escritor fronterizo en cierto sentido, porque él vivió en una zona báltica, quizás relacionado con otros idiomas eslavos y eso. Entonces yo creo que su lengua como que no le daba para expresar todo en ese orbe en el que él creció. Y entonces esto de ahí va indagando en los propios síntomas y fallas de su cultura alemana, y eso le acerca al orientalismo y le acerca a cierto misticismo. Ahora, creo que como le suele pasar a este tipo de escritores, como podría ser igual Mircea Eliade, como podría ser Jung, incurren en cierta prosa que tiene grandes efectos estéticos, pero es peligrosa políticamente. Y aquí otra vez me voy a pelear con Agustín Arnold. Ahora con Javier, ¿verdad? Porque bueno, esa misma característica se le adjudicaron en algún momento a Bersón, ¿no? Que digamos, le llamaban encantador de serpientes. Sí. Y yo creo que Hesse tenía tanto o más de encantador de serpientes que el propio Bersón. Una prosa extraordinaria, en el caso de Hesse, es la lectura filosófica de un escritor, de un contador de historias. No es lo mismo que hablar de un filósofo interpretando orientalismos, como habría sido Schopenhauer, ¿no? Y de pronto llega Hesse en el momento menos oportuno, con una prosa extraordinaria, y entrará, y por supuesto que inmediatamente los orientalistas de los 70 y luego el New Age lo van a tomar, y de pronto van a prosperar Juan Salvador es Gaviota por todas partes, ¿no? Con una con lecciones hessianas. Que no llevamos, ¿no? De Juan Salvador, sí, está bien. Cierto. Vamos a un corte musical, ahorita continuamos, muy interesante. Les quiero preguntar al regreso del corte sobre la relación entre fecundidad y esterilidad en la obra de un escritor, porque Hesse después del 47, 48 ya se cayó. Muchas gracias, Javier. Hermann Hesse siempre tuvo una relación complicada con la religión desde que empezó a estudiar teología en la adolescencia. Una de las grandes obras del autor alude a ese conflicto ideológico con sus creencias y fue titulada Steppenwolf o Lobo de la Estepa. En esta combina elementos psicoanalíticos y autobiográficos en los que él reflejaba su aislamiento de las creencias y sobre todo de este dios y su iglesia. Entre los múltiples nombres influenciados por este hombre nacido en territorio alemán dominado por Rusia está la obvia referencia a la banda Steppenwolf, pero también está el segundo verso de la canción de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, donde hay referencias muy claras a los inicios de esta novela. Escuchemos entonces a Simon & Garfunkel con The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Germán Hess. Bien, estamos aquí en Sobremesa, 529-2599 nuestro teléfono, nuestro Twitter, sigma-sobremesa, Nacho Padilla, Joseba Buch y Agustín Basabe. Les preguntaba yo antes del corte musical sobre esta relación, inmediatamente cuando recordé ahora con Germán Hesse, que después del 47, 48, pues dejó de escribir cosas valiosas, pensé en nuestro gran Juan Rulfo, que después de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, pues ya no tuvimos nada. ¿Qué le pasó a Germán Hesse? ¿Qué le suele suceder al escritor en una época? Fíjense, joven realmente Germán Hesse, porque vivió hasta el 62. Son muchos años sin hacer un algo que trascendente. Sí, sigue escribiendo, ¿no? Sí, pero nada trascendente. Sí, ¿no? Sí. En esos casos ocurre el Nobel, que siempre hay que considerar. Es el mismo caso de Beckett. Ah, Samuel Beckett. Beckett, creo que es del 69, el Nobel de Beckett. No volvió a escribir, es más, no creo que ni siquiera obras menores. Después el premio Nobel le pasó a Mahfouz. Bueno, a Mahfouz peor todavía porque lo apuñalaron. Válgame Dios. Un poco después se convirtió en una figura aún más importante pública y un notado y ya no volvió a escribir. A mucha gente le ocurre el Nobel o mucha gente le ocurre la obsesión por el Nobel, que empiezan a escribir cada vez peor, como el caso de Saramago, ¿no? Cuando empiezan a buscar el Nobel se empiezan a hacer legibles para que realmente les crean y entonces se los dan, pero ya no vuelven a escribir estas grandes obras que no escribieron pensando el Nobel. Creo que el caso de Hesse es uno de los autores a los que les ocurrió el premio Nobel. Bien, interesante, sí, Joseba. Sí, quizás porque también es escritor de una sola obra en cierto sentido. O sea, desde la primera, que es una Bildung Roman, la de Peter Comensin, no sé cómo se llama, hasta El juego de Avalorios, en el fondo todo es, como le pasa un poco como a García Márquez, siempre vuelve a Macondo, ¿no? Ahora, igual también en Hess, por esto que decía de que las prosas peligrosas políticamente, tuvo que ver la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé si este tipo de prosas misticoides, como puede ser la de Jung, vuelvo a decir, la de Michele Ade y demás, tienen cierto coqueteo siempre en el límite con el fascismo, no sé por qué. Siempre llegan a tener cierto coqueteo con el fascismo. Y claro, después de la matanza que supuso la Segunda Guerra Mundial, quizá Germán Hesse tuvo que pensar lo que estaba él escribiendo. No sé, pienso que incluso en el caso de Latinoamérica hay un escritor que también lleva como que el lenguaje al límite y a estas experiencias abisales y del uno a lo otro y la posibilidad de comunicación, ¿no? Que es Sábato. Y también Sábato tuvo su coqueteo con lo que pasó en Argentina. El día después estaba desayunando con Videla y demás. O sea, ¿tú te refieres a vida oculta o a complicidad con la dictadura? No, yo digo que siempre... Porque es distinto, ¿eh? Conducen, yo creo que ¿por qué? Porque hay un exceso de la cultura. O sea, se sobrepasan los paradigmas culturales en este tipo de prosa y se incurre, yo creo que en la pulsión como productor de sentido, o sea, en lo primero, o sea, en el impulso del clan de quitarle al otro, de no sé qué, y creo que incurre en todo ese tipo de prosas. O sea, quizás un análisis demasiado pesado, pero es curioso que coinciden ahí este tipo de escritores. Yo creo, Joseba, que el coqueteo con el fascismo va mucho más allá de estas cosas que les llamas tú mistiqué. Misticoides. Estas misticoides. O sea, yo creo que el atractivo que el fascismo ejerció sobre escritores trascendía con mucho que hicieran o no místicos o orientalistas o Ezra Pound, por ejemplo, ¿no? Pound también es Octavio Paz. Octavio Paz mismo, claro, Vasconcelos. Bueno, quizás ahí también. También es mi Pero por cierto, yo veo, desde luego, todos lo saben, Germán Hesse, esta fascinación por Oriente, por el mundo y la cultura oriental, que veo también en los jesuitas. A ver, yo quiero preguntarle aquí a Javier Prado. Yo sí veo una constante que se repite de una fascinación de la orden de los jesuitas hacia Oriente, hacia la India, hacia China, hacia... ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Porque quiero ahorita hacer una reflexión sobre Germán Hesse. Mira, de manera no sé si casual o circunstancial o qué, pero hay un gran número de jesuitas en la India. Y un gran jesuita, Tony de Melo, pues bebió de las fuentes de la cultura oriental para hacer sus reflexiones, e incluso sufrió la censura romana, el buen Tony de Melo. Pero si uno lee la obra seria de Tony de Melo, sobre todo Sadhana, pues uno encuentra que no hay una fascinación acrítica por parte de Tony de Melo. Cuando digo a crítica me refiero a que no sepa Tony de Melo que se está metiendo en aguas turbulentas y que se puede ahogar, porque bueno, pues está el tema de la individualidad, que es muy caro al cristianismo, que se difumina un tanto en el orientalismo del que él está bebiendo. Pues él está consciente de los riesgos. Sin embargo, Roma es un tanto incomprensivo con él y pues le sufre su regaño. Pero sí hay eso que tú dices, Agustín. Yo creo que a nosotros los jesuitas nos llama mucho la atención la paz interior, la serenidad a la que se llega desde esas metodologías, caminos propios de Oriente, desde el budismo zen hasta las técnicas orientales que utilizaba Tony en su obra, ¿no? Bien, pues nos está acabando el tiempo y Germán Hesse sigue. ¿Qué podríamos rescatar a hoy de Germán Hesse? O ya mejor nos quedamos, porque va a ser un programa, puede resultar un poco decepcionante para los redescuchas, porque de Vidal dijimos que nos quedábamos con el ensayista. Que el literato, bueno, yo sea medio lo salvo. Y ahora de Hesse, pues como que está quedando la impresión de que ni Demian, ni Siddhartha, ni Huevos de Valor, etc. ¿Qué podríamos rescatar de este gran escritor? Bueno, volveré una y otra vez a Demian y aconsejar a los chicos de hoy. Yo recuerdo además, y me parece que tendría una vigencia radical, porque es de los primeros libros que trata, que es una Bildungsroman, donde trata también las cuestiones del deseo homosexual. Esto es muy importante. Y que lo hubiera hecho Hesse en la época en que lo hizo era muy extraño. Hoy en día la experiencia, las inquietudes, la atracción en tratadas también tan elegantemente y con tanta fineza como lo hace Hesse en Demian, a mí me parece que es una lectura indispensable para el siglo XXI. Nada más me quedaría con esa y con El último verano de Klingsor, si acaso. Oye, en ese caso, ¿habría alguna similitud, alguna conexión con Thomas Mann y Muerte en Venecia? Es otro caso, y son contemporáneos. Son contemporáneos. No solo Muerte en Venecia, también Castor en La Montaña Mágica tiene cuestionamientos en esa línea, y me parece muy importante, claro que sí. Yo iba a decir justo, había pensado que hay que leer a Hesse con Thomas Mann y pensar que en cierto sentido Hesse es Nafta, el personaje que se pelea con Settembrini. Se pelea con Settembrini en cierto sentido. Nafta es jesuita, ¿eh? Representa aguas. Representa Settembrini. No es un tratado de libre comercio. Nafta es jesuita. Perdón, es que acá estamos Agustín y yo en nuestra. Ese exceso aristocrático de la cultura que remite a ese peligro que yo hablo, ¿no? Entonces, fíjate que nos queda uno o dos minutos y bueno, pues vamos cerrando. Ahora, una sociedad desorientada como la nuestra, la juventud desorientada, sugiere Nacho, hay que recomendar a la juventud que siga leyendo Demian. ¿le ayudaría a orientarse a esta juventud leer a Hesse? Es más, voy a ampliar la pregunta, ¿y leer también a Vidal? ¿O no? ¿O los desorientaría todavía más de lo que están? O a nosotros mismos, pero estoy pensando en la juventud, que un buen sector de la juventud es orientado. Yo sí le recomendé a mis hijos leer a Hermann Hesse. Tengo un empacho en decir, a mí me sigue gustando. No creo que mi lectura adolescente de Hesse me haya dejado algo negativo, al contrario. Sí. Yo creo que me enriqueció. Y yo no tengo problema, yo no creo que pueda ser desorientador, digamos, leer a Hesse hoy. No sé qué tanto. A ver, decíamos que ya no se lee tanto, pero oye, desde el 46 a la fecha, todavía hay reediciones de sus novelas. Ah, no, sí, todavía todos se los venden. Que estamos aquí lo leímos en la juventud. Todavía se venden, todavía se lee, todavía se reedita. Eso no es fácil. Yo sigo siendo admirador, con todo lo que se diga, de Hermann Hesse. Joseba. Sí, es desoccidentalizador, más que desorientador. Sí, siempre Hesse arroja el límite, ¿no? Y entonces esto es recomendable porque te ofrece otro marco conceptual para leer incluso lo de uno, ¿no? Tacho. Pues yo me quedaría con Hesse como apostilla a Thomas Mann y a Canetti. Desde luego no lo desaconsejaría, me parece importante, pero creo que la lista de autores en esa línea es tan abundante, es tan obligada a la lectura de, ya decía Agustín, Muerte en Venecia, La Montaña Mágica, Auto de Fe de Canetti, en fin, son tantas las lecturas que, bueno, lo tendría en mi escritorio, pero no lo tendría en hasta arriba del montón. Lo leería como una postilla. O leería las lecturas para minutos, que son aforismos bastante, bastante cachondos de Hesse, ¿no? Pues agradece Sobremesa la participación de estos tres hombres cultos en el programa sobre Vidal y Hesse, que han sido el doctor Agustín Basabe, el maestro Joseba Buch y el doctor Ignacio Padilla. Soy Javier Prado, nos encontraremos, Dios mediante, la semana que entra. Nunca he vivido sin religión y no podría vivir sin ella un solo día, pero he podido pasar toda mi vida sin una iglesia. Hermann Hesse. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. La historia comienza hace cinco décadas, en un vagón de tren. El blues y el rhythm and blues serían los principales responsables de que un estudiante de arte y otro de economía cambiaran sus destinos para siempre. La idea de formar una banda había nacido. Ensayos, The Marquee Club, grabaciones, lanzamientos, apariciones en destacadas listas británicas y mundiales, presentaciones en televisión, giras, 5,000 fans en el aeropuerto John F. Kennedy, The Ed Sullivan Show, enfrentamientos con autoridades, Altamont Music Festival, provocaciones, agotamiento, lesiones sobre el escenario, crisis nerviosas, accidentes viales, drogas, censura, arrestos, separaciones, muerte, pérdidas, especulaciones, incorporaciones, documentales, fiestas, ceremonias, conciertos de beneficencia, hartazgo, adicciones, traiciones, sold outs, Super Bowl, colaboraciones, solistas.